Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Viendo que Brote Popular, ya más que un brote, echó buenas raíces y ahora se va a encargar todo de lo que es el reciclado, ¿puede ser? Sí, estamos ahí también trabajando con los compañeros ahí en la planta de reciclado ya hace bastante tiempo. Han salido camiones en estos días, porque yo la verdad que no he estado leyendo mucho, la verdad que me he portado mal, no he estado siguiendo el tema de lo que se ha mandado y cuánto se ha recuperado. Sí, hemos estado mandando este día lunes vino el camión de la Federación, pudimos mandar todo lo que era plástico PET y soplado, todo lo que es un camión entero de plásticos recuperados, y también tenemos varios viajes programados de cartón, de celulosa y de otros materiales también. Así que contentos por eso también. Y sumando a todo esto, digamos, en el proceso de reciclado, toda la gente que está trabajando allí, que hace un esfuerzo importante, necesita, digamos, también de la colaboración de los vecinos en cuanto a la separación de residuos, ¿no? Y generalmente los padres, viste, dan bolilla cuando los pibes dicen, no, papá, eso no se hace, no, papá, tenés que separarlo. Y en ese marco creo que hay un proyecto también para trabajar con los pibes de las escuelas, y ya hubo una experiencia. Sí, ayer tuvimos la experiencia, tuvimos la primera visita del primer año de secundaria del aeropuerto. Estuvieron visitando la planta, conociendo a los compañeros, a las compañeras, mostrándole cómo se trabaja, cómo llega el material, se clasifica, pudieron ver cómo se terminaba, justo tan habían. Sacamos un fardo de cartón, hicimos un par de cuentas ahí para ver el impacto que tiene, por ejemplo, un solo material, algo así, sacamos que más o menos son 80 bolsones, los bolsones que nosotros utilizamos son como los que utilizan para el material de obra, pero más altos, como 3 veces más altos. 80 bolsones de eso más o menos son los que se recuperan en latita de aluminio, no más, en el mes. Claro, Así que estuvimos una jornada muy linda en la cual los chicos se coparon mucho, intercambiaron y pudieron conocer ahí el trabajo bien haciendo las compañeras y los compañeros. bien. A ver, estamos hablando en este momento de lo que es el reciclado y el medio ambiente. No quiero olvidarme que también está trabajando la gente de la rama hortícola de la cooperativa Brote Popular y que han trabajado muchísimo en lo que es la huerta, y no sé cómo están ellos en este momento. Y la huerta ahí va funcionando como siempre. Yo justamente estas últimas semanas he estado más ahí en la planta de reciclado por todo esto, pero la huerta va bastante encaminada con todo lo que son los cultivos de invierno, ya sembrando lo que era el sector coles, que son todo repollito de Bruselas, repollo. Hicieron todo un sector de ajos también, así que avanzando con todo lo que es temporada de invierno y siempre comercializando todos los sábados en el mercado municipal y en la feria por la alimentación sana en el Parque Oliver, y después, bueno, tanto en redes o si se acercan de lunes a jueves a la huerta, pueden adquirir los productos. Hay bolsones agroecológicos con variedad, así que la verdad que también muy bien ahí para con la producción de alimentos y de alimentos sanos, que es súper importante también ahora que se viene el frío, poder alimentarse bien y nutrirse bien con alimentos de calidad y de la ciudad también. David, ¿Cuánto hace que vos empezaste, creo que a través del movimiento de trabajadores excluidos, con toda esta movida? Nosotros con el movimiento arrancamos en 2018. 2018, Fíjate cuánto se ha logrado en tan pocos años y con una pandemia de por medio, ¿no? tiene muchísimo que ver el poder tener una vinculación, organización social en conjunta con el municipio, con el Estado. Es algo que nosotros venimos haciendo hincapié a lo largo y a lo ancho del país, y creo que acá se ha podido lograr, porque hemos tenido una puerta en la cual golpear y que nos atiendan, porque antes no había, no era que no nos atendían la puerta, porque nosotros del MTE, o sea, históricamente si la puerta no la abren, nos encargamos de ver cómo hacer que nos abran esa puerta. Antes no había una puerta en cual golpear o cual decir, hasta golpearla hasta que nos abran, nos atiendan. Hoy día tenemos un canal de diálogo, una gran recepción de nuestro proyecto, y estamos muy contentos por eso. Creemos que más allá gracias a eso se han podido generar muchísimos puestos de laburo, de trabajo, y se han generado muchísimas mejores condiciones para gente que ya se había inventado su trabajo y hoy día tiene mejores condiciones. Ya tenemos los compañeros vendedores ambulantes que estaban anteriormente con un recurso de amparo, y aparte de estar con un recurso de amparo, estaban todo el tiempo pensando en lo que podía llegar a pasar cuando venía un inspector o cuando. Y hoy día tenemos una ordenanza, una reglamentación de venta ambulante que celebramos y festejamos porque es un reconocimiento a muchos laburantes que se buscaron, salieron a buscar el mango a la calle con lo que teníamos, con lo que tenían a mano y hoy día acá están reconocidos. Bien, es todo una tarea y un trabajo el que realizan el MTI y este logro como es la cooperativa, como este movimiento, este brote popular, que realmente me parece maravilloso, porque por un lado, digamos, nace todo desde la exclusión, desde la necesidad, desde el querer llevar el pan a la mesa. Lograr todo esto en estos pocos años aquí en La Pampa, en Santa Rosa, me parece muy bueno porque son pocos años y ustedes han recuperado la dignidad de cuántas personas que están integrando hoy Brote Popular. Y brote popular y son bastantes. No lo tengo ahí bien fino, justo tan. Pero sí, por ejemplo, en la planta hoy día organizados, en la planta de reciclaje son 42 personas trabajando en dos turnos. Estamos trabajando con la gente que todavía queda, en su momento no quiso bajar de la montaña para que puedan ingresar, que son otras 24 personas, también divididas en dos grupos arriba. La gente de la huerta son 8 familias ahí que están trabajando. Y bueno, y hay algunos que otros compas más que están tienen por ahí haciendo otras labores más administrativas y de gestión que son súper necesarias. Pero por ahí es esto con lo que vos decías, reivindicar, la organización vino a reivindicar tanto el sector, como decía, los vendedores ambulantes, como era el sector de los recicladores y los cartoneros, que también ingresaban de forma ilegal al basurero, y era algo que hablábamos ayer con los chicos, que ahí nadie fue que les dijo, vos tenés que venir a tal horario acá al basurero y juntar X tipo de material, cartón, papel y aluminio, sino que por una cuestión de necesidad, los compañeros y compañeras inventaron su trabajo, fueron, no les importaba si tenían que ir a las 2, 3 de la mañana como iban antes, porque iban 2, 3 de la mañana para cuando empezaban a llegar los camiones y se quedaban a las 3, 4 de la tarde, en las cuales dejaban ingresar la camioneta del comprador del material. Y hoy día, haciendo un turno de 6, 7 horas laborales, están bajo un techo, tienen un baño, tienen una compactadora para vender el material al triple de lo que lo vendían antes. Entonces vino a reivindicar todo eso. Y lo que vos decías, ayudarlos con la separación en origen, es poder empezar a tener más, separar y trabajar más materiales, otro tipo de materiales. Hoy día, nosotros en la cooperativa estamos trabajando precisamente con 12, 13 tipos de materiales diferentes, pero nuestra federación tiene mercado para 40 materiales más o menos. Todavía no podemos recuperar lo que es alto impacto, lo que es la bolsa de consorcio. Hay muchísimos materiales que todavía no podemos recuperar, que quisiéramos, pero bueno, necesitamos también de que los materiales por ahí puedan llegar en mejores condiciones para poder así seleccionarlos, reutilizarlos, meterlos de nuevo en la industria, porque si no, obviamente la industria no te los recibe. Sería un trabajo en vano. Claro. Toda una tarea que tiene que ver, por un lado, con la posibilidad económica, con la posibilidad de trabajo de quienes conforman y de quienes están todos los días trabajando en esa cinta, en ese reciclado, pero fundamentalmente me parece fundamental, importantísimo que trabajen con las escuelas, que trabajen con los pibes, para que vean lo significativo que es, para que vean lo que es el trabajo que se realiza, y colaboren un poco más, porque es la única manera de generar conciencia. Estos trabajadores que en su momento fueron excluidos y hoy de alguna manera están haciendo docencia de medio ambiente, ¿no? David, yo te agradezco muchísimo. Quería aprovechar la oportunidad para, a través tuyo, hacer llegar a todos los trabajadores y trabajadoras de del MTE, de la huerta, del relleno. Quiero mandarles un abrazo enorme y espero que el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, lo celebren todos juntos, fundamentalmente con muy buena salud. Gracias. Bueno, gracias. Igualmente para vos, para todos los trabajadores de ahí, de la radio, y nada, y mandar un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sean compañeros de la organización o no, que sigamos dando la lucha en la calle y en cada uno de los frentes, dando el debate dentro de nuestras unidades productivas, y que este domingo lo aprovechemos por ahí. Nos vamos a aprovechar muchos para poder descansar y estar con la familia y poder también en el domingo pensar, tomarnos 5 o 10 minutitos y pensar cómo estábamos como ciudad o como trabajadores en 2017, antes de que llegara la orga acá a la ciudad, o cuando se hacía muy, muy difícil que nos recibieran quizás un proyecto. Así que muchísimas gracias y feliz día para todos y todas.